from the Sunny 104 News and Information Center. En un ciclo de lavado de cerebro, lo primero es un tiempo pandémico. Pandemia de voces, de espejos, perfecto ruido del eterno retorno de lo mismo. Es por eso que aquí en Mundo Clericó nos oponemos a todo y un poco más, por si acaso. Hacemos ruido para no guardar silencio y quedarnos ciegos. El resultado es magia, desde luego, magia del caos, por supuesto. Amigo querido, gracias.